Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes de 2 o 2 y algo como hoy hasta las 3 de la tarde en directo os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios del Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de población refugiada saharaui en Tindouf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en nuestra provincia de Sevilla y en todo el Estado español. Después de la pausa del verano, pausa radiofónica en directo en realidad, porque no hemos parado ni un momento durante todo el verano con las vacaciones en paz de los niños saharaui, hoy martes 9 de septiembre regresamos aquí con Sahara Jorra. Delante mía está Samuel. Hola Samuel, muy contenta de volver a verte. Hola también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Muchas noticias como todas las semanas, mucha música, muchos actos y proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Aquí en el micrófono está Mónica, que como siempre os da la bienvenida con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش شبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريه بها نوصل السلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريه بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي هالراي هالراي سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام الشيطان داوي داوينها يا مول الديوان داوي داوينها يا مول الديوان هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومليان ياليال هي الراي هي الراي هي الراي وهي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومليان ياليال هي الراي هي الراي هي الراي ومن قال لك ديري وحتى موالف Alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 9 de septiembre y empezamos con las noticias de la última semana. Titulares de la semana. 23 años de la misión de Naciones Unidas para referéndum en el Sáhara Occidental. Una falsa paz. El Polisario denuncia prospecciones petroleras de una empresa estadounidense en aguas saharauis. Comienza en Smara el Simposio Nacional sobre Rendimiento Escolar. Rabat dice que 14.000 extranjeros visitaron el Sáhara en total libertad en 2014. Empezamos con la primera noticia, que es un comunicado publicado en la página del servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Ahí en esa página podéis encontrar el comunicado en versión integral. Vamos a leer una parte bastante, aunque sea larga, pero es la más importante, el texto integral. Podéis encontrarlo, es muy largo, por eso no nos va a dar tiempo leerlo totalmente ahora, pero vamos a empezar. Es un comunicado del 7 de septiembre, voy leyendo. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, y el Grupo No Violencia Activa, NOVA, han publicado este sábado un comunicado con motivo de los 23 años de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, en el que condenan la pasividad de la comunidad internacional en el conflicto y la intransigencia del Reino de Marruecos, que sigue bloqueando la paz, los esfuerzos del enviado personal del secretario general de la ONU y que impide que realice su trabajo de mediación para conseguir una solución pacífica al contencioso. Las dos organizaciones han condenado las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Marruecos y han exigido que cese la expulsión de los activistas internacionales. Asimismo, han pedido que se ponga fin al saqueo de los recursos naturales por parte de la ocupación marroquí. A continuación, se reproduce parte del texto del comunicado. Hoy, 6 de septiembre de 2014, se cumplen 23 años desde que las Naciones Unidas instaurasen el alto al fuego en el Sáhara Occidental, en virtud de la Resolución 690 del 1991 del Consejo de Seguridad de la ONU, para aplicar el Plan de Arreglo de Naciones Unidas y de la Unión Africana. Previsto inicialmente para enero de 1992, tenía como objetivo principal la celebración del referéndum de autodeterminación para la última zona colonial de África. 23 años después, no solamente no se ha realizado, sino que la intransigencia del Reino de Marruecos sigue impidiendo que se fije una fecha para el mismo. En los últimos años, la política de obstrucción de Marruecos ha alcanzado límites inquietantes. Por ejemplo, tentativa de vetar al señor Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU, impidiendo que realice su trabajo de mediación para conseguir una solución pacífica. ataque frontal injustificado al secretario general de la ONU a raíz de su último informe sobre el Sáhara Occidental, en el que ha dejado claro que el status quo no puede perdurar indefinidamente. Veto a la señora Kim Bulldog, recientemente nombrada representante especial del Secretariado General para el Sáhara Occidental, con motivo por el que no ha podido hasta la fecha tomar puesto. Limitación de movimiento de la MINURSO y su interactuación con la población saharaui. Unido a ello, en estos 23 años, las fuerzas marroquíes se han empeñado y aún siguen haciéndolo en perpetuar impunemente las graves violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. De hecho, Marruecos continúa torturando y maltratando a los civiles saharauis, tanto en las numerosas cárceles como durante las manifestaciones pacíficas que reclaman la libertad. Desde mayo de 2013 hasta la fecha, 8 detenidos saharauis perecieron a causa de la tortura y malos tratos en una sola cárcel, la siniestra mazmorra de Ait Melul, en el sur de Marruecos. Todos los presos políticos saharauis sufrieron tortura y malos tratos y fueron obligados a firmar falsas declaraciones. Inclusive destacados defensores de derechos humanos conocidos mundialmente por su activismo pacífico. Llama la atención muy particularmente el caso emblemático de los 21 civiles condenados por un tribunal militar en violación flagrante de la propia constitución marroquí por lo ocurrido en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Se han registrado más de 200 casos de tortura y malos tratos durante las manifestaciones en lo que va de año. Marruecos aún mantiene en silencio el paradero de los más de 400 casos de desaparecidos saharauis, pese a haber reconocido su implicación en su asesinato en diciembre de 2010. Por todo ello, AFA Predesa y NOVA exigen al Reino de Marruecos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el esclarecimiento del paradero de estos más de 400 desaparecidos saharauis y poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el Sáhara Occidental. فانا بعد على حب القديم فانا بعد على حب Pues muchísimas gracias a los compañeros de AFA Predesa y de NOVA. Recuerdo que en la página de Sahara Press Service, el servicio de prensa oficial saharaui, podéis encontrar el texto del comunicado del 6 de septiembre en su versión integral. Y también esta tarde en el boletín de la asociación en saharasevilla.blogspot.com podéis encontrar también el artículo que acabamos de leer. Ahora seguimos. El acuerdo de pesca con Marruecos entra en vigor la próxima semana. Noticia desde la Nueva España, 7 de septiembre. Un año y casi dos meses después de que la Unión Europea y Marruecos firmaran en julio de 2013 el nuevo protocolo de pesca, el acuerdo podrá materializarse la semana que viene, después de que el viernes se ultimaran en Rabat los últimos detalles técnicos que estaban pendientes. Acaba así la pesadilla, entre comillas, en que se había convertido la puesta en marcha de este acuerdo, según los pescadores implicados. Y recordamos que este acuerdo ha sido muy contestado por parte de todo el movimiento solidario a nivel internacional, no solo nacional, con el pueblo saharaui por ser ilegal. Hay una campaña europea de detención de la pesca en aguas territoriales saharauis. Recordamos que es algo ilegal. Aquí en la Unión Europea entra pescado proveniente de las costas del Sáhara Occidental, que recordamos es un territorio no autónomo. Está ocupado ilegalmente por Marruecos y su costa, su pescado, sus recursos naturales son ilegalmente expropiados al pueblo saharaui. Así que este acuerdo sigue siendo un acuerdo ilegal, pero seguiremos informando sobre sus pasos a venir, porque no nos callaremos, seguiremos denunciando este acuerdo, seguiremos denunciando cualquier tipo de acción en contra de la legalidad internacional y del pueblo saharaui. Ya el Y de hecho, seguimos con la tercera noticia. El Polisario denuncia prospecciones petroleras de una empresa estadounidense en aguas saharaui. Noticia difundida por Europa Press el 6 de septiembre. El Frente Polisario ha denunciado las prospecciones petroleras que está realizando la empresa estadounidense Kosmos a lo largo de la costa de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, bajo administración marroquí y reivindicada como Estado independiente por el Frente Polisario. Es un grave precedente contrario a la legalidad internacional y poco ético, y puede inducir graves consecuencias para la paz y la estabilidad, señala el Polisario en un comunicado recogido por la agencia de noticias saharaui Sahara Press Service. Por ello, el Frente Polisario pide el cese inmediato de estas actividades y denuncia el expolio de las riquezas del Sáhara Occidental perpetrada por la ocupación marroquí con la complicidad de corporaciones multinacionales. Así, el Polisario ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de pesca suscrito con Marruecos y que se abstengan de la firma de nuevos acuerdos que afecten a los territorios saharauis y a sus aguas territoriales. Seguimos. Comienza en Smara el Simposio Nacional sobre el Rendimiento Escolar. Noticia que nos viene desde los campamentos de Tinduf, desde la wilaya de Smara. Comenzó este sábado en la wilaya de Smara el Simposio Nacional sobre el Rendimiento Escolar, auspiciado por el Ministerio de Educación de la RASD, con la presencia del primer ministro Abdelkader Taleb y la ministra de Educación, Mariam Ahmada. En este simposio, que habitualmente realiza el Ministerio para abordar las deficiencias del proceso educativo saharaui y se realiza un balance de los logros del sector, participan los directores generales e inspectores de educación de las diferentes wilayas. El simposio, que durará 2 días, abordará en esta primera jornada los elementos que inciden en el rendimiento y la eficiencia escolar y la experiencia pedagógica saharaui. La ministra de Educación destacó la importancia que el gobierno saharaui otorga al sector educativo y los esfuerzos que despliegan las autoridades saharauis para elevar el nivel de rendimiento escolar. Cabría recordar que el curso electivo 2014-2015 comenzará en los campamentos saharaui este 10 de septiembre, en todas las enseñanzas primarias y secundarias. Así que deseamos un feliz comienzo de curso escolar para mañana a todos los niños que han estado aquí en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra provincia durante estas vacaciones en paz. Han vuelto a los campamentos. Mañana comienzan su nuevo curso escolar, así que ánimo, sobre todo estudiéis muchísimo, seáis los nuevos representantes, los nuevos médicos, periodistas, ingenieros de un país libre e independiente. Eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón, lo sabéis. Así que buen curso escolar, comencéis mañana y seguiremos informando, por supuesto, a nuestras familias de acogida de todo lo que estaréis haciendo a lo largo de este año. Seguimos con la última noticia que viene desde Marruecos, desde Rabat. Del 4 de septiembre, el gobierno de Marruecos desmintió hoy que exista un cerrojo de seguridad sobre el territorio del Sáhara Occidental y aseguró que 14.000 extranjeros han visitado con toda libertad, entre comillas, sus dos principales ciudades, El Aaiún y Dakhla, durante el 2014. El ministro portavoz del gobierno marroquí, Mustafa Al-Halfi, hizo hoy esas precisiones en su rueda de prensa semanal en aparente alusión a la última delegación española expulsada del territorio saharaui, procedente de Castilla y León, y encabezada por la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, aunque no la citó. Halfi reconoció que se han aplicado medidas de prohibición de entrada en el territorio nacional o de alejamiento en referencia a la expulsión con una decena de visitantes extranjeros, aunque en realidad han sido mucho más de una decena a lo largo del año en curso. Estas medidas de restricción han sido motivadas bien porque estas delegaciones se dedicaban a incitar, cito las palabras del ministro, a incitar a la agitación y participación en manifestaciones no autorizadas y contrarias al orden público, o bien porque no respetaban los canales oficiales durante sus desplazamientos. En esa zona que Rabat llama las provincias del sur, o sea, el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, dice Mónica desde Sahara, Sahara Libre, ¿verdad, Samu? Que se ríe. Sigo la noticia. Las autoridades de Marruecos exigen de facto una comunicación previa a quien quiera viajar a territorio saharaui en el marco de una misión diplomática, periodística, política o de derechos humanos. En esta lógica, a veces ha permitido el acceso de delegaciones españolas simpatizantes con el independentismo saharaui, mientras que otras veces las ha expulsado, incluso utilizando el mismo avión en el que habían llegado. Halfi aseguró hoy que hay un flujo creciente de visitas a El Aaiún y a Dakhla, y que los 14.000 visitantes llegados en 2014 procedentes de 35 países distintos, cito siempre, han gozado de una libertad total de circulación y de interacción con las personas que han querido, incluidos los simpatizantes de la opción separatista. Las declaraciones del portavoz marroquí se produjeron sin que mediara ninguna pregunta al respecto y pocos días después de que se produjera la expulsión de la delegación castellano-leonesa y esto fuera noticia en los medios españoles. Así que bueno, vamos a lanzar desde Sahara Jorra, Sahara Libre, una respuesta a este comunicado de Rabat. Podremos escuchar aquí en esta sonda en la 88 FM de Sevilla, pues declaraciones de personas que han sido expulsadas. Siendo personas pacíficas, siendo personas españolas y llegando a El Aaiún sin ningún tipo de motivo de mitin o de incitamiento a la agitación o de participar en manifestaciones contrarias al orden público. Podemos escuchar las palabras de amigos nuestros y amigos del pueblo saharaui que han sido parados, para no decir detenidos o para no decir también casi amedrentados de expulsión sin ningún tipo de motivación, porque recordamos que Marruecos, aunque administre de facto el Sáhara Occidental, no tiene ningún derecho sobre el Sáhara Occidental. Y ni de anexión, como habla de provincia del sur, ni por supuesto sobre personas, ciudadanos extranjeros que entren en ese país. O sea que si yo de España entro al Sáhara Occidental, tengo cualquier derecho de entrar y de quedarme porque Marruecos sí que no tiene ningún derecho político ni legal sobre el territorio del Sáhara Occidental. Pero seguiremos informando desde aquí, vamos lanzando esto, o sea que escucharemos desde estos micrófonos pues las palabras de personas que no son esas 14.000 extranjeros, no forman parte de esos 14.000 extranjeros que han visitado con toda libertad el Sáhara Occidental, sino que han sido con toda injerencia por parte de Marruecos, pues expulsados desde el Sáhara Occidental. Y ahora vamos con música saharaui, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, Najim Alal. Ah! يشوف الدخان يقوم تعالي مازال النجوم الليل تودع في القيوم اغل ساعات الليل وشل في الهجوم وشاب المحكوم في الهجوم وشاب المحكوم من العدو والمحروق البلد في الهجوم وشاب المغنوم من موحدات والمحتل من مواقع العدو مدروم نيلانو في الجو وتشعل شاف أبطال النصر المحتوم تتناصق يا إبراهيم عجل يا محمد كتل مفعوم يا علي رد النجدة من تل يا عمر ادفع شور القوم رانكو ذوق الوتاد وشل يا علي فعالية قدوم ذيك النجدة خليه يختل. Aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, las 3 menos cuarto del martes 9 de septiembre. Si nos escucha esta remisión será domingo, casi las 9 menos cuarto. Y seguimos con un agradecimiento de parte de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla a todo el equipo de voluntarios y voluntarias, de familias de acogida, de coordinadores locales y comarcales que han estado durante estos últimos 2 meses con todo su cariño, con todo su corazón, con todo su sudor, junto con nosotros y con los niños y las niñas saharaui. Agradecemos de una manera muy especial a los voluntarios y las voluntarias que estuvieron toda la noche en el aeropuerto, toda la noche entre el 28 y el 29 de agosto en el aeropuerto de Sevilla cuando retrasó el avión. También todas las familias que estuvieron junto con nosotros hasta el último momento del 3 de septiembre cuando se fue el último avión. Y por supuesto a todas las personas que han estado colaborando a lo largo de todo el año con su euro solidario, con su cajita solidaria, con su papeleta solidaria para que pudiésemos recaudar dinero para la llegada de esos niños y de esas niñas saharaui. Hemos conseguido dinero para que pudiesen venir casi 300 niños. Vamos, queremos conseguir más para el año que viene. Sabemos que no es tarea fácil, no es tarea fácil porque falta dinero, porque falta implicación de parte de muchas instituciones públicas que no tienen fondos para su mismo municipio y menos todavía para poder participar en proyectos solidarios. Sabemos que hay muchos pueblos donde ya no vienen niños saharaui porque ya no hay familia. Las familias que acogían niños ya no pueden hacerse cargo porque ya son mayores o porque ya se han ido o porque ya no tienen la posibilidad. Pero seguimos movilizando, seguimos sensibilizando, seguimos buscando maneras de juntar cuantas más familias posible para que el año que viene puedan venir más niños aún, para que puedan seguir viniendo los que ya han venido, lo que le tocará también el año que viene y para que puedan venir muchos niños más. Agradecemos a la labor solidaria del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, que un año más, gracias a sus sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras y todo el personal sanitario han podido colaborar gracias al proyecto Quirófano Solidario. Agradecemos a la Fundación Odontológica Luis Sequer, que este año ha colaborado con las familias, con los niños que han vuelto a los campamentos con una sonrisa blanquísima y súper brillante. De verdad, los padres, sus padres, no sé si lo reconocerán, si lo habrán reconocido con su diente tan blanco, sin ninguna mancha de flúor, sin ningún tipo de señal de carencia que sí tienen a lo largo de todo el año. O sea que sabemos que su dentatura no es de la mejor, pero porque el agua que beben no es la misma agua que tenemos aquí. Entonces, como es tratada químicamente, pues le mancha, por supuesto, para hacerla potable, pues le mancha los dientes, y entonces muchos también por eso vienen con mancha en los dientes. Pues los dentistas y los sanitarios de la fundación, pues le han devuelto unos dientes más blancos de los que vemos de muchos españoles por aquí, Samu, de verdad. O sea que ese niño y esa niña habrán vuelto totalmente extrañado, de verdad, y han sido súper contentos de cómo los han tratado, por supuesto, de forma completamente gratuita y solidaria. También agradecemos a la Clínica Baviera, que también por segundo año consecutivo ha colaborado con las familias y con los niños y con las niñas. Le han hecho una revisión de la vista completamente gratuita. También ellos agradecemos. Agradecemos, por supuesto, a las empresas que han colaborado un año más, con el sorteo solidario de Vacaciones en Paz. Recordamos que el sorteo de este año, que se ha querido hacer ahora en verano, ya todavía se están repartiendo papeletas por los pueblos, también por aquí. También voy a traer aquí, Samu, la verdad que voy a traerla aquí también en Radiópolis. Aquí. Así que a partir de la semana que viene vamos a hacer la última ronda también aquí con las papeletas solidarias a un euro de solidaridad con los niños y la niña saharaui. El sorteo será el 3 de octubre, el próximo 3 de octubre, el sorteo de la 11. Más información podréis encontrarla en la página de Radiópolis en la página de la asociación en saharasevilla.blogspot.com, pero recordamos que aún seguimos repartiendo papeletas, así que si queréis colaborar con un eurito solidario para que el año que viene podamos tener las arcas de Vacaciones en Paz un poquito más llenas, un poquito más repletas de dinero y de solidaridad para que puedan venir más niños aún el año que viene. Y por supuesto, si tenéis cualquier tipo de consejo, de sugerencia, de opinión para actos solidarios, para actos benéficos, para recaudar fondos, pues os recuerdo que podéis comunicaros con nosotros, con la asociación, por teléfono al 954 28 2205 o por email. Os voy a dar los dos emails: el general de la asociación, AAPSS, de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. Al de movilización, al mío, que es movilización@saharasevilla.org. Lo repito, movilización@saharasevilla.org. También estamos en el Facebook con nuestra página AAPSS, con el perfil Sahara Sevilla, y también con la página de voluntariado, voluntariado AAPSS. O sea que tenemos un montón de vías, de maneras para que os podáis comunicaros con nosotros para poder poner vuestro granito de arena en esta causa tan justa y solidaria. Así que no lo dudéis más, por favor, poneros en contacto con nosotros. Recordamos que a partir de esta semana hemos vuelto con el horario de todo el año, que es de lunes a jueves de 10 a 2 y de 4 a 7, y los viernes estamos de 8 a 3 de la tarde. Recuerdo también los horarios de la delegación saharaui. Para cualquier tipo de papel, ahora estamos con los documentos de los estudiantes saharaui que se han quedado aquí a estudiar con el proyecto Madrasa. Recuerdo los contactos de la delegación, pues están en nuestra misma sede, en Virgen de la Antigua número 4. Para cualquier tipo de documentación, el día de atención es el martes, sus horarios son de 9 a 3 de la tarde y el teléfono es el 954 27 51 97. Lo repito, 954 27 51 97. Y de paso saludo también a Tamara, la secretaria de la delegación. Saludo por supuesto a Bidin Bucharay, el delegado saharaui, a Baja Mustafa, a Mohamed Mustafa y a mis queridos incansables compañeros, a Alberto, a Maribel, a Eddie. Estamos todos juntos para ayudar al pueblo saharaui, para seguir apoyando al pueblo saharaui. Y ahora más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. فأنت ربي محيي العظامي Maluba Yerab, artista mauritana aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, y vamos derribando muros con Artifariti, con los octavos encuentros internacionales de arte y derechos humanos del Sahara Occidental. Sigue abierta la convocatoria para presentar proyectos y propuestas artísticas en estos octavos encuentros. La convocatoria sigue abierta hasta el 19 de septiembre y los encuentros Artifariti 2014 se celebrará del 1 al 10 de noviembre. Toda la información está presente en la página de Artifariti www.artifariti.org y también por supuesto en el perfil Facebook, en la página Facebook de Artifariti, que ya tiene más de 1000 me gusta. O sea que muchísimas gracias a todas las personas que siguen a Artifariti, que siguen a las actividades de nuestra asociación. Recuerdo que todas las artes visuales, musicales, poéticas, todo lo que forma parte de arte y se puede aplicar a los derechos humanos es bienvenido y es necesario para los encuentros de Artifariti. Han pisado tierra saharaui de los territorios liberados y de los campamentos más de 200 artistas de todos los continentes. Al día de hoy, para esos encuentros tenemos ya 37 participantes, pero hay más que están en la espera de gestionar sus documentación y su proyecto para poder presentarse a los encuentros de este año, a esta nueva edición. Seguiremos informando, por supuesto, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, desde nuestros medios, desde nuestro blog saharasevilla.blogspot.com y, por supuesto, desde el Facebook Sahara Sevilla AAPSS y, por supuesto, también el Twitter en @AAPSS, o sea, @AAPSS. Tenemos muchos seguidores, pero queremos más, queremos más. A partir de esta tarde podéis volver a escuchar este programa en nuestra página del Facebook y en nuestro blog. Y por supuesto, a partir de esta tarde también tendréis disponible el boletín de movilización de la APS en español y también en inglés. Y para todo lo siguiente, a partir de la semana que viene, estaremos aquí el martes que viene a las 2, espero en punto, a las 2 de la tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre. Todas las personas que nos quieren escuchar el domingo a las 8 de la tarde desde el 88 FM de Radiopoli. Mónica se despide. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y hasta el martes que viene. Sigamos rompiendo muros.